15 años ya, un tiempo que parece nos supera, ¿no?, la memoria. Pero a pesar de que está totalmente cerrado la causa, no hay más nada que investigar, ¿no? Uh-huh. Así sucedió. Justamente en abril del 2023, la Corte Suprema de la Justicia, que es la instancia mayor, ¿no?, cerró totalmente, que no había más argumentos y no había más elementos para seguir investigando, por lo tanto, la causa se cerró. Pero para nosotros no se cerró nunca, ni se va a cerrar, ¿no?, porque tenemos nuestra memoria activa, tenemos el alma, el corazón quebrado cuando recordamos el 15 de junio del 2008, ese terrible asesinato, cobarde, ¿no? Uh-huh. Siempre nos quedan heridas abiertas. Y todo lo y que sobre se todo, hizo mal, ¿no? ¿Cómo? Todo lo que se hizo mal también en la investigación. Justamente. Y Julieta es parte de eso, de la desidia, ¿no?, de la justicia, que no hizo las cosas como correspondía, como decías. Y fue otra muerte provocada por esta justicia, ¿no? Por eso que ahí pusimos, la impunidad habita en el Poder Judicial, evidentemente. No lo podemos negar ni lo pueden negar, me parece, ¿no? Si lo niegan serían necios, cínicos, porque hay muchísimas causas no resueltas en la provincia. Vamos a llamarlo el triple crimen de Cipolletti, sí. Otoño Uriarte, el doble crimen de Río Colorado y Daniel Solano también. Si bien la causa fue esclarecida de alguna forma, los culpables están, pero el cuerpo de Daniel nunca apareció. Uh-huh. Y lo más cercano tal vez al Poder Judicial, que es el brazo derecho de la policía, Muñoz, ¿no?, un joven oficial asesinado, no fue resuelto. Entonces, pensamos que este Poder Judicial está en un vacío enorme. Julieta transitó tanto, caminó tanto. Sí, la habremos visto, ¿no?, en las calles exigiendo, claro, justicia. Julieta fue una movilizadora enorme, porque si no, en otra instancia, el Poder Judicial rápidamente arma artimañas con términos o con artículos donde dice, mire, esto no se puede, por lo tanto, en un moño enorme te empaquetan y te dicen, no se puede resolver. Julieta pudo hacer una movilización enorme para que esta justicia realmente develara su inoperancia, ¿no?, total, absoluto. Fue al ámbito legislativo, donde se hizo una revisación puntillosa de toda la investigación que habían hecho, y claramente ahí resultó ser que todas las irregularidades, ¿no?, y sobre todo siempre recordar, había una prueba contundente, la que tal vez hubiera llevado a una aclaración del asesinato, y que lo tenían a los 6 meses, sí, esa campera con rastros de sangre de Atahualpa. ¿Pero qué pasó? Lo cajonearon. Sí, quedó guardada. A los 4 años, creo que recién, mágicamente apareció, pero todo esto por insistencia de Julieta. Y claro, cuando aparece a los 4 años, hay otro juicio, llaman a muchos testigos, y muchos dicen, no me acuerdo. Claro, ¿cuánto había pasado? No me acuerdo. Entonces, esta es la realidad de la justicia, ¿no? Y Julieta siempre pensaba que había que tener otro tipo de justicia. Esta justicia está elegida en un grupo muy selecto donde no participa el pueblo. No sé, alguna vez se dará la posibilidad, así como elegimos a nuestros gobernadores, nuestros diputados, mal o bien, quizás tendría que ser de la misma manera, ¿no? Si no responden con el pueblo, ser totalmente alejados de sus cargos, ¿no? Si yo pienso en estos 16 años y en todo este historial de luchas de que hemos tenido en nuestra provincia, en nuestro país, y que se suman, ¿no? Uh-huh. Y pensaba en Julieta siendo, yo era muy chiquitita cuando pasó lo de Atahualpa, y sí, lo tengo muy presente porque porque era del barrio, porque era conocido, porque lo que había pasado había sido muy terrible, y tengo el recuerdo de que si no fuera porque yo veía a Julieta delante de las marchas, esa fuerza que nos impregnaba, y que ahora, 16 años de lo que pasó, repensar, bueno, todo esto que vos comentás, ¿no? Repensar cómo se deciden, quiénes toman esas decisiones, cómo se llevan adelante estas investigaciones que no dejan en nada, y qué es lo que está también necesitando el pueblo en este momento, ¿no? Te deja muchas enseñanzas y a la vez mucha impotencia, ¿no? Muchas ganas de estar claro ahí. Claro que sí, claro. Que me imagino que es también lo que ustedes todos los años... en esta fecha y todo el año, pero claramente en esta fecha por la connotación que tiene, es encontrarse. Sí, totalmente. Por eso también hacemos esta movilización pacífica, musical, que es parte de nuestra energía, ¿no? Que nos posibilita estar firme, ¿no? Porque si no nos quebramos y quedamos ahí abandonados, por decir de alguna manera. Pero creo que estas actividades y poder charlar con los jóvenes, ¿no? Que hoy realmente en el país hay una confusión terrible, ¿no? Por eso este hombre llegó donde llegó y estamos en la situación que estamos, ¿no? Nos atraviesan un montón de situaciones, pero bueno, por suerte creo que yo veo muchos jóvenes como vos, sos muy jovencita, y tantos que tienen una mirada siempre reflexiva y de poder marchar en una línea que tenga que ver con el pueblo, ¿no? Con la necesidad del pueblo. Claro, y imagino que, bueno, invitando también a ese sector, ¿no? A quienes quizás eran muy jóvenes o directamente, bueno, vos hablabas de un montón de crímenes que todavía no han sido esclarecidos en nuestra provincia, y muchos de ellos todavía hay gente que no se enteró por una cuestión etaria, ¿no? Digamos. Claro, sí, totalmente. Convocar también, ¿no? Sí. Yo creo que sí, tenemos que sumarnos y seguir reflexionando realmente si alguna vez tiene que haber un cambio en este tipo de justicia que tenemos, ¿no? Ustedes no lo ven. Todavía. Es muy difícil. Sí. Porque es una muralla enorme. Es enorme la muralla. Yo muchas veces le he planteado con personas muy allegadas y que están cerca del Poder Judicial, está la posibilidad de ser, ¿cómo pueden ser los jueces? Sean dices, y hacen una mueca y diciendo como que es imposible. Está hecho así, la estructura del país se ha armado de esta manera, y por lo que hasta ahora no nadie se anima a revertir, ¿no? El Consejo de la Magistratura. ¿Qué es el Consejo de la Magistratura? Yo creo que siempre digo, si preguntamos en la calle de 100 personas, es muy probable que las 100 personas digan, no sé. No sé. Y sin embargo son ámbitos donde deciden la vida de nosotros. Siempre voy a recordar al juez Sigoldi, que era un tiempo juez, que encontró muchas irregularidades dentro del poder político. Hizo como seguimientos para poder encauzarlos. Rápidamente se reunieron el Poder Judicial, el Poder Político, y lo destituyen en una situación express, creo, de 30 días. Cuando Julieta lleva esta situación al ámbito, de este mismo ámbito, tardó 5 o 6 años. Por lo tanto, un desgaste y no llegamos a nada. Llegamos, por decir que la jueza Zagari fue suspendida por 60 días, claro. Me parece como un pequeño tirón de oreja. Bueno, esta es la realidad, claro. ¿Sí? El ámbito judicial, cómo se mueve, a dónde se mueve. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a estar a las 11:30 con el grupo Mitallo. Vamos a hacer nuestra música. Habrá expresiones de las que estamos hablando. Laura Vinaya ahí está preparando algunos textos, ¿no? Que y daremos a conocer públicamente, pero de una manera pacífica. Bien. Entender que siempre estamos de pie en una fecha realmente dolorosa para la familia Vinaya Martínez y creo también para la ciudad de Viedma, ¿no? Sí, sí, llegan, bueno, mensajes, abrazos para Ricardo, bueno, también para toda la familia y obviamente de parte de todo el equipo de Radio Encuentro y de NTV estaremos presentes ahí. Esto es el viernes, entonces, el viernes. Ahí afuera de Justicia. Sí, va a ser ahí en la vereda que está a la entrada, ¿no? Bueno, agradecer a Radio Encuentro que siempre estuvo al lado. Me acuerdo las primeras notas que le hizo Pato Lobos a Julieta, Néstor, Walter. Walter fue un tipo muy, muy cercano a Julieta. Cualquier situación enseguida llamaba, porque Julieta durante mucho tiempo estuvo en el hospital, necesitaba la atención. Así que Walter, enseguida, Julieta necesita. Así que, bueno, creo que esta radio es la que acompaña, ¿no?, a todos los que no tienen voces, ¿no?, de pronto. Ricardo, muchas gracias. Los esperamos. Obviamente también el fin de semana van a estar formando parte de nuestro festejo en estos momentos donde más nos necesitamos, ¿no? Totalmente. Vamos a estar el grupo Mitallo, bueno, estamos organizando. Vamos a estar presentes en el domingo 16, que ya está convocado. Y también estamos organizando el Antuinti, que tiene que ver con el solsticio de invierno, el próximo 22 de junio, en homenaje a a Vicente Ávila, que se nos fue hace muy poco tiempo. Así que tenemos mucha movilización musical y que tiene que ver con la poesía de alguna forma hacia la naturaleza, hacia la vida, ¿no? Y ojalá que nos sigamos multiplicando. Bien, muchas gracias. Entonces. Gracias a vos.